Bien, ahora creo que sí estamos conectados con la representante de los círculos bolivarianos, Leila Valencia. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, César Gilera? Bueno, la pregunta que se hace la gente es ¿cuánto de Chávez hay en ustedes? ¿Cuánto de doctrina y cuánto de dinero? ¿Me podría contestar, Leila? Claro, por supuesto. Nosotros, o sea, como Círculo Bolivariano del Perú, trabajamos autónomamente y la labor que desarrollamos es de solidaridad. Muy bien. ¿Quién nos financia? Como le digo, o sea, el trabajo de nosotros es autónomamente, o sea, la mínima organización que tenemos que tener para poder desarrollarnos es este poder, o sea, agruparnos de acuerdo a nuestros derechos constitucionales. Dicen que podemos asociarnos, juntarnos y tener la libertad de pensar y creer en lo que podamos definir, ¿no? Y nosotros, o sea, creemos en un proceso de unidad de nuestros pueblos. ¿Qué son las Casas de la Amistad Peruano-Venezolana? Las Casas de la Amistad Peruano-Venezolana son igual, de la misma forma se agrupan, se asocian peruanos para poder ser amigos y solidarios con el proceso bolivariano. ¿Es así, reciben algún tipo de financiamiento desde Venezuela? No, para nada. Nosotros no recibimos ningún sol de Venezuela. Entonces, ¿los alienta la ideología? No, nos alienta el proceso. La continental, justamente. Claro, con esos recursos. ¿La misión Milagro trasciende el asunto médico? No, ¿o solamente es una misión...? Solamente salud, solidaridad y salud, nada más. ¿No se trata de, digamos, de que la gente agradezca este milagro sanitario con algún tipo de militancia? No, por supuesto. Si cuando tú, cualquier persona puede ir y tocar la puerta de la Embajada de la República Boliviana de Venezuela acá en el Perú y decir quiero acogerme a Misión Milagro, y si lo acoge, no le preguntan si tiene afiliación política, nada. O sea, no tienen por qué tenerla tampoco. El tema es solidaridad. El problema es que nosotros acá en el Perú, y muchos de nosotros no entendemos la palabra solidaridad. Ayer hicimos una conferencia de prensa para poder, o sea, salir públicamente y aclarar, o sea, que nosotros somos bolivarianos, somos, o sea, solidarios y no somos terroristas, como se está calificando el tema. O sea, acá dar un pan a un pobre es ser terrorista. Eso, ¿cómo podemos, o sea, tener en cuenta de que nosotros, o sea, tenemos ese tema de solidaridad ancestralmente, el AINI, o sea, eso lleva en nuestra sangre? No podemos hacer permitir que nos estén calificando, nos estén acusando, estén tratando. Bueno, lo que pasa es que esta es una solidaridad que viene de afuera, y así como nos preocupó en algún momento lo que hacía el Instituto Lingüístico de Verano cuando los norteamericanos lo mandaron aquí, así como nos preocupa qué cosa puede hacer el ejército de la paz norteamericano, así como nos preocupa la ayuda norteamericana expresada en lo que hace USAID. Bueno, así nos preocupa, pues, que la solidaridad de Hugo Chávez tenga expresiones diversas en el Perú. No nos preocupa la solidaridad, nos preocupa lo que pueda estar detrás de ella, que es en todo caso la ampliación de un movimiento de título personal, así como rechazaríamos el uribismo, ¿no?, del señor Uribe, si es que este existiera. Nos preocuparía también que el chavismo se implantara aquí cuando su derecho, su jurisdicción natural es Venezuela. A eso me refiero. Para empezar, nosotros somos peruanos. No podríamos ser chavistas porque no somos venezolanos. Eso lo dejamos a los venezolanos. Nosotros como peruanos, o sea, somos autónomos y podemos construir nuestro propio proceso acá. ¿Cuál va a ser nuestra, o sea, finalidad de poder liberarnos del imperialismo que nos explota día a día? Eso es lo que podemos hacer. Ahora, lo que nos une a Latinoamérica, ¿no?, y a todos, o sea, a todos los pueblos que queremos liberarnos y que llevan un proceso en América Latina, como Ecuador, como Bolivia, como Venezuela, es la unidad, ¿no?, la unidad de trabajo, la unidad de justicia, la unidad de intercambio cultural, la unidad de solidaridad. Eso es lo que nos pone, y la unidad de ser antiimperialistas. Eso es lo que es Chávez. Chávez es un líder latinoamericano antiimperialista, y ¿por qué no reconocerle eso? Así como fue Bolívar en su época, un revolucionario. Correcto, entonces la relación que ustedes tienen con Hugo Chávez es esa relación doctrinaria y de admiración, de solidaridad y de, o sea, y de agradecimiento. Y vamos a seguir trabajando porque necesitamos, o sea, tener, o sea, lo hacemos públicamente. Nosotros tenemos opción de poder decidir, o sea, y pensar a quién, o sea, lo admiramos, a quién elegimos por o sea, por querer unirnos. No podemos elegir, o sea, ser amigos de Bush, por ejemplo, ¿no? Claro. ¿Usted niega enfáticamente, entonces, que todo este movimiento reciba algún dólar de Hugo Chávez? Claro, niego. Ningún sol, hermano. Ningún sol recibimos. Nosotros trabajamos autónomamente. Yo no pertenezco a ninguna organización política de acá, ¿no? Nos desarrollamos autónomamente y todos somos independientes. Ni ONGs, ni partidos políticos, nada. Ahora, se les viene la noche a ustedes. Va a haber una persecución. Claro, justamente por eso estamos saliendo públicamente para declarar, porque no es posible que por tener la libertad de pensar distinto a este gobierno, ¿no?, tengan que hacer una persecución. Ese es el tema, hermano. Pero el asunto, o sea, no solamente, mira, yo te voy a aclarar. ¿Tienen ustedes todo legal? ¿Los libros están claros? No, justamente te estoy diciendo que nos asociamos por grupos para hacer voluntariado de solidaridad. No necesitamos inscribirnos, de acuerdo a nuestra constitución, dice que podemos asociarnos, o sea, necesita para ser amigos, necesitamos hacer partidas, inscribirnos, registros. Yo creo que no. No. ¿Qué pasa si descubre usted mañana, Leila, que hay dólares de Chávez en su organización? ¿Los rechazaría? Mire, escuche, nosotros como organización nos conocemos todos los círculos bolivarianos. Todos nos conocemos a nivel nacional. Y no hay ningún dólar. Yo le aseguro de que no existe ningún dólar dentro de nuestra organización. Correcto. Lo que existe es el auspicio concreto de la Embajada de Venezuela. ¿Eh? ¿Sí? Disculpe, no me escucho. Lo que existe es el auspicio de la Embajada de Venezuela. La relación que tenemos con la Embajada es de coordinación para el tema de Misión Milagros. Nada más. ¿Coordinación? Claro, porque tenemos que ir a coordinar, no le digo, los únicos autorizados acá para llevar el tema de Misión Milagros son la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros Correcto. Tenemos que ir a coordinar para los pacientes, para que se vayan a operar, para que sean acogidos dentro de este programa. En todo caso, pregúntenle a ellos cómo funciona, ¿no? Muy bien, entonces ustedes están firmes en su convicción de que van a continuar su tarea, no se avergüenzan de identificarse con Hugo Chávez para nada, a quien consideran una suerte de Bolívar contemporáneo. Claro, por supuesto, nosotros somos quienes vamos a dar la bienvenida a Hugo Chávez ahora que viene para la cumbre, y lo hacemos abiertamente. Nosotros no queremos que, o sea, que esto sea perjudicándonos en el tema, pues, como el caso de la poeta que ha sido perjudicada. Correcto. ¿No? Por actuar, y tu mismo artículo lo dice bien claro, hermano. Muy bien, hemos estado con la representante de los círculos bolivarianos, que ayer ofrecieron una conferencia de prensa, la verdad, muy silenciada por la prensa en general, Leila Palencia. Muchísimas gracias.